Habiendo pasado lo que ocurrió y habiendo, digamos, visto también, ¿sí?, días después, el choque del premetro también con un colectivo, con un auto, y que nos da esta sensación de que los pasos a nivel y algunas cuestiones que tienen que ver con los trenes no son previsibles. ¿Qué nos podría decir usted? ¿Cómo lo ven ustedes de la fraternidad? Bueno, en principio sí, hay una gran responsabilidad, ¿no? Hay actores políticos responsables, directos. Pero es en realidad lo que se supone, ¿no? Porque en realidad el ferrocarril viene sufriendo desde la década del 60 una sistemática depredación. Desde el Larkin, que implementó Frondizi, que fue el plan de Fondo Monetario Internacional, cerramiento de miles de kilómetros y levantamiento de centenares de estaciones, hasta 1989, que se vota la ley de reforma del Estado y posibilita la transferencia a precio vil de las empresas públicas a manos privadas. Desde aquella época hasta el momento prácticamente hubo muy pocas inversiones. Está claro además que una industria como una ferroviaria, que requiere una inversión de $80.000 kilómetros anuales, muy poco la pueden hacer empresas que no tienen capacidad de inversión, como son las concesionarias ferroviarias. Luego de 40 años de pedido, de reclamar y sin que se nos escuche, en el año 2005 hubo una propuesta de soterramiento parte del Poder Ejecutivo Nacional. Yo concurrí personalmente a la audiencia pública que se hizo en el Ministerio de Economía, y grande fue la sorpresa cuando encuentro que había sectores que, en vez de apoyar esos 8 kilómetros de soterramiento en la capital federal y 20 puentes y 20 túneles en la provincia de Buenos Aires, planteaban con dos argumentos falaces de que no se podía hacer y que se debía construir un soterramiento integral desde Once hasta Moreno. Aunque parezca mentira, esto fue lo que sucedió en el 2006, cuando estaba La Plata y se habían hecho los estudios de factibilidades, los estudios de impacto ambiental, para comenzar las obras inmediatamente, prácticamente, estaba todo resuelto, para el soterramiento de Capital Federal, una obra de $5.000 millones, una obra muy importante, y $80 millones para hacer puentes y túneles, y un cerramiento antivandálico perimetral a lo largo del ferrocarril Sarmiento, la traza que va de Ciudadela a Moreno. Bien. Los mismos sectores que votaron la ley de reforma del Estado en el año 89, los mismos sectores que en el año 99 y 2000 gobernaron y ampliaron las concesiones ferroviarias en 20 años más, y no solamente ampliaron las concesiones en 20 años más con repugnantes adendas negociadas de espalda a los trabajadores, a los usuarios y al pueblo argentino, sino que a la vez le entregaron mayores beneficios a las empresas y le restaron responsabilidades, fueron los sectores que arengaron a mucha gente a plantear que no se hicieran los puentes y los túneles sobre la base de algunas premisas ridículas, como por ejemplo que si se hacían puentes en Capital Federal había una discriminación constitucional entre la gente de la provincia de Buenos Aires con la gente capital que gozaba del soterramiento. Argumentos falaces de esta naturaleza hicieron que se impidiera esa obra, que por supuesto tuvo que reformularse, hacer un nuevo impacto ambiental, una nueva proyección. Está claro que no es lo mismo una inversión de $5.000 millones para 8 kilómetros en la capital federal que hacer una inversión para 36 kilómetros. Es esto lo que generó la demora en el soterramiento. Por eso le decía que este tipo de accidente tiene nombres y apellidos prácticamente, con la clase política que cuando juega la oposición juega a impedir permanentemente la construcción de las cosas.